Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. No somos islas, sino que pertenecemos a la gran familia humana. Todos nos necesitamos para intercambiar los diferentes talentos. Además, no podemos agotarlo todo solos. Un gran desafío que tenemos es descubrir lo que podemos aportar a los demás. Ellos necesitan que los recibamos, no solo en nuestra casa material, sino también en nuestra vida, para brindarles lo que podemos. Existe una tradición bíblica de ofrecer a los caminantes la hospitalidad. Si leemos el Antiguo Testamento, lo vemos en Abraham, quien era muy solícito en ese acto de generosidad, y en una oportunidad recibió en su casa la gran bendición de tres ángeles. Es por eso que la carta a los Hebreos dice: no se olviden de la hospitalidad. Gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. La práctica de la hospitalidad se puede llevar a cabo todos los días si nos mantenemos atentos y receptivos con los que se acercan a nuestra vida, brindándoles una acogida cordial con nuestros gestos y palabras. Es un ejercicio que se lleva a cabo en lo cotidiano, con cualquiera que tratamos. Nos recuerda la carta a los Hebreos que no hemos de olvidarnos, especialmente en este tiempo, de lo fácil, rápido y descartable. Recordar que hay que aprender a detenerse con cada persona para escuchar, sintonizar, empatizar, ofreciendo el amor fraterno bien concreto con obras, dejando de lado cualquier interés mezquino, utilitario. Jesús nos dice que al final de nuestra existencia nos preguntará cómo hemos tratado al peregrino, al sediento, al hambriento, al enfermo. Todo lo que hagamos por ellos tendrá un valor trascendente, ya que cuando seamos chequeados al final de la existencia, Él considerará todo acto bueno que hayamos hecho por los hermanos como realizados a Cristo mismo. Recibamos bien a Cristo, no solo en la Eucaristía, dándole una acogida cordial en estado de gracia, sino también seamos hospitalarios con Él en cada persona que se acerca, porque todo lo que hagamos por ellos será por su persona, que se sigue encarnando en cada huésped que llega a nuestra vida. Por eso no solo adoptaremos ángeles, sino a Cristo mismo, cada vez que hagamos un acto de hospitalidad. El huésped divino se acerca constantemente en el disfraz de cualquiera, especialmente de aquellos que son los más descartables de esta sociedad de consumo. Por eso un discípulo del Maestro siempre procura estar atento para no dejarse llevar por las apariencias externas, sino por la fe en Él, que se acerca constantemente. Eso fue lo que sucedió con aquel hombre que había tenido un sueño en donde Dios le dijo que lo visitaría al día siguiente. Él se preparó con esmero. Durante el día llegaron dos o tres personas a su casa pidiéndole ayuda, pero los trató de mala manera porque estaba esperando la visita divina. Luego a la noche volvió a tener otro sueño en donde Dios se le apareció. Allí el hombre le presentó sus quejas por su ausencia, pero el Señor le dijo que en esas personas malolientes que se acercaron a su casa lo había visitado, pero él no se dio cuenta de ello. Allí el hombre le pidió perdón y le prometió que desde ese día estaría más atento con cada persona que llegara a su vida para ser hospitalario. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.